y se quedó esperando junto al teléfono. ¿Puedo confiar contigo? Claro, que puedes confiar conmigo. Vale, dame tu número para llamarte. No, mejor dame tú el tuyo y yo te llamo cuando tú estés listo. Ok, déjame anotártelo. No, no te preocupes, dímelo que yo me acuerdo, yo tengo muy buena memoria.